que vivimos fue una ilusión. Siempre todo fue mentira y falsedad. Por la culpa tuya no aguanto más. No voy a continuar ni un ni amas. Mientes tú. Mientes tú. Para remediar tu corazón, baby. es otra historia.